y sumamos a esta hora de la tarde a nuestro compañero Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y además de eso, director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Florial Gorini fue uno de los primeros que habló de la batalla cultural siguiendo la línea histórica del italiano Antonio Gramsci. Juan Carlos Junio, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, comenzamos bien este año recordando a Florial Gorini y efectivamente su visión de la batalla cultural, y para eso se creó justamente el Centro Cultural de la Cooperación, y efectivamente siguiendo la inspiración de aquel gran teórico y luchador que fue Antonio Gramsci, ¿no? Yo quería hoy precisamente ir a fondo en el tema cultural de la memoria a partir de estos acontecimientos, de estos eventos del gobierno nacional tendientes a el cierre y el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, el cierre del CONTI en la sede donde fue la ex ESMA, que a la sazón recordemos que fue el campo de concentración, el campo de muerte más grande de la Argentina, comparado solo con Campo de Mayo y La Perla. Ya lo había querido hacer Mauricio Macri también. Hay un ataque a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, o sea que hay una actitud orgánica tendiente a que todo lo que tenga que ver con la preservación de la memoria colectiva y sus lugares precisamente sea destruido, sea borrado. De lo que se trata cuando se intenta borrar, liquidar la memoria, la historia, lo ocurrido y el pasado, de lo que se trata, como nos enseñaba Rodolfo Walsh, es del presente y del futuro, ya que nos dejan sin raíces, sin historia, en donde apoyarnos, en donde aprender y también donde saber lo que ocurrió y lo que no puede volver a ocurrir nunca más. Por eso tiene sentido lo del nunca más. Lo que hace esta ultraderecha argentina lo intenta hacer en otros lugares donde hubo genocidios, entre ellos también en España, ¿no?, que están atacando una ley muy trascendente que hubo allá de memoria de las víctimas y de los fusilamientos masivos que se practicó durante el falangismo. En una palabra, lo que quería repasar a partir de estos hechos es que lo que está en juego es una cuestión conceptual, ideológica y simbólica muy trascendente, que es justamente el tema de la memoria de los pueblos, en este caso el de nuestro pueblo, y por qué no señalarlo también que lo que está en juego es la salvaguardia de la dignidad y el dolor de las víctimas de sobrevivientes de aquella dictadura y de los familiares de las víctimas de la dictadura, ¿no? Eso quería repasar, Carlos. Es verdad, y estoy pensando cómo se va desplegando el plan, que tiene evidentemente etapas y momentos dentro de la teoría de la doctrina del shock, que es lo que aplica este gobierno. Muchas cosas muy diversas, muchas agresiones, de tal manera que no se da abasto en el intento de contestar a cada uno, de tener actitudes sobre cada uno de los puntos y de los temas, pero la verdad es que, como algunos han preconizado en la historia, vienen por todo, van por todo, juegan todas las cartas y juegan a fondo, y lo hacen con determinado ritmo feroz, si uno lo toma en cuenta, la decisión de cerrar el Centro Cultural Aroldo Conti y de prohibir el acceso a los trabajadores se produjo el último día del año, el 31 de diciembre. Sí, esa es una maniobra de oportunismo bastante remanida y clásica, pero lo de fondo es lo que vos decís, que ellos se proponen desde su convicción ideológica y por los intereses que representan, económicos, pero fundamentalmente desde su visión ideológica oscurantista, se proponen ir por todo, e ir por todo, en gran medida, yo diría, comienza con la liquidación de la memoria para dejarnos nuevamente en un estado de fragilidad. De cualquier manera, si uno pienso en los 24 de marzo, en la vigencia de madres, de abuelas, de nietos, de hijos, francamente creo que ahí hay un capital ideológico, simbólico, acumulado en estos 45 años de historia que en nuestro país, que va a ser muy difícil que nos puedan derrotar y puedan lograr su objetivo. O sea, hay planteada una gran lucha, porque como vos decías, ellos tienen una gran determinación y sienten que es el momento de demolerlo, ¿no? Pero bueno, por el otro lado, tengo confianza que va a haber una enorme resistencia y va a tener la solidaridad internacional por el respeto que lograron las organizaciones de derechos humanos, muy particularmente las madres y abuelas, entre ellas nuestra Eve de Bonafini, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Estoy pensando que además, si miramos bien la situación, como proceden por etapas y por métodos, habría que pensar en qué están pensando ellos como siguiente etapa, después de estos atentados contra las instituciones, los organismos y los centros oficiales de trabajo en torno a la memoria, la verdad y la justicia. Y la foto de muchos diputados, muchas autoridades de la fracción que hoy gobierna la Argentina, con Alfredo Astiz y otros detenidos por crímenes de lesa humanidad, es una alerta en rojo. Aquella foto no fue una casualidad, fue un mensaje hacia el futuro. Sí, eso sería ya la otra etapa, que para nosotros es inconcebible e inaceptable y la vamos a rechazar. La otra etapa es la reivindicación de los genocidas, ¿no? Creo que es un poco lo que vos decís de ese episodio y de esa foto. Esa sería la culminación de su triunfo, ¿no? No va a ocurrir. Ojalá que así sea. Juan Carlos, gracias, ¿eh? No, al contrario. Chao, Carlos. Chao. Un abrazo grande. Juan Carlos Junio, como siempre, ayudándonos con su voz a pensar.